bendecirme. Cómo hacer tu trabajo me frustra el humano. Se olvida que es sagrado, se olvida que es pecado. Y se ha olvidado a qué nos has mandado. No me dejes que me aparte. No me dejes que te olvide. Aunque caigan las estrellas. Cambiaría un mundo sin medida. No es fácil seguirte, pero vale la pena. Tengo que ayudar a un mundo de heridas. No me dejes que me aparte. No me dejes que te olvide. Aunque caigan las estrellas, yo te voy a defender. Aunque el sol se torne negro. Seguirte, pero vale la pena. Tengo que ayudar a un mundo.